El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada. Arrancamos el quinto programa de la segunda temporada de Radio Liberada. Seguimos. Programa hoy un tanto particular. ¿De qué vamos a estar charlando? ¿O vas a estar charlando, Darwin? Vamos a ver si no se vuelve un monólogo, ¿no? Sí, como el anterior. Sí, donde Pablo era el protagonista. Sí. Bueno, el tema es un tema que la verdad me llama mucho la atención. Es sobre economía, pero también es sobre conocimiento abierto. Es un paradigma que está naciendo y que es bastante interesante, que pues lo podemos llamar economía de código abierto. Entonces, decirle algo. Sí, porque se pudiera llamar de muchos nombres, ¿no? Sí, de hecho hay gente que lo llama economía pro común, economía de redes, economía hacker. Economía libre, pero ojalá no lo confundan con libre mercado, que no es la misma vaina. Entonces, lo podemos llamar así, ¿no? ¿Y qué viene a ser esto? Bueno, yo creo que hay que comenzar, ¿no? El comienzo de todo, que es economía, ¿no? Así como para... Sí, bueno, para entender... A mí me gusta mucho la definición de Aristóteles sobre qué es la economía, ¿no? Es una definición simple y creo que certera. Dice, es la ciencia que ocupa de la manera en que se administra los recursos o un empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Uh-huh. Eso básicamente debería ser la economía, satisfacer las necesidades humanas. En conclusión eso satisfacer las necesidades humanas. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? Yo podría guiarme por la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades, empezando por las necesidades más básicas, comida, agua, vivienda, seguridad, salud. Y a partir de ahí, necesidades de recreación, de socialización, reconocimiento y lo demás. Entonces, cualquier modelo económico digno debería satisfacer esas necesidades. Entonces, el objetivo de la economía es el dinero. No. Entonces, ¿cuál es? Satisfacer las necesidades humanas. Sí. Eso es lo que nos venden, ¿no? Lo que nos venden en a veces en las universidades o en la televisión, no. La economía es tener riqueza y poder. Y eso es lo que a veces perpetúa que un grupo de personas tenga más poder y riqueza que otros. ¿Puede repetir cuál es esa satisfacción? O sea, es que depende lo que usted dice. Depende de los recursos. Los recursos, ¿cuáles son otra vez? Repítalo. Los recursos son agua, comida, vivienda, seguridad social y a partir de ahí, salud también, y a partir de ahí hay otra escala de necesidades, ¿no? Entonces, ¿los recursos qué son? Son los recursos naturales. Y los recursos naturales, pues, algunos no son completamente abundantes. Son escasos, finitos. Entonces, ¿qué pasa con el sistema económico actual? Que yo no sé si ustedes se dan cuenta, a veces cuando un economista dice, la economía está creciendo. Uh-huh. Entonces, cuando la economía está creciendo, quiere decir que hay más explotación de recursos y hay más ingresos. Pero eso puede crear problemas a largo plazo, porque la generación de recursos no es, o sea, tiene una tasa. O sea, oye, aquí hay un límite, hay que esperar para que se regenere, y eso puede crear insostenibilidad. Y cuando una economía es insostenible, crea problemas a largo plazo, escasez, y la escasez, así usted sea muy buena persona, la escasez crea problemas entre nosotros. Uh-huh. Sin embargo, hay algo, ¿no? Ajá. Hoy, actualmente, el ser humano podría producir todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades básicas. Ajá. Varias veces incluso. Sí. Pero lo que no lo permite es el sistema en el que nos movemos. El sistema que nos movemos crea una escasez artificial. Uh-huh. O sea, que por el fin de mantener los precios de mercado altos, se ocultan a veces los productos y eso, ¿no? O se tira a la basura y uh-huh. No importa que haya gente muriéndose de hambre. Hay comida que se bota. No importa perder, pero... Sí, o sea, entonces tenemos... El tema es mantener la ganancia. Sí, ¿no? Entonces tenemos problemas como, por ejemplo, como dice Rafael Correa, bancos que no necesitan casas, que tienen casas, y personas que están en la calle y necesitan casas, y eso está mal. Entonces, ay, ¿qué carajo tiene todo esto que ver con la economía de código abierto? Ah, vamos a, ahí vamos a echar la historia, pues. Hay una... hay dos cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Sobre un libro que estuve leyendo que se llama Economía Hacker, de Miguel Ángel Vázquez. Que como, por ejemplo, dos cosas. Lo que es la creación, edición y distribución cultural, y lo que es la creación científica y tecnológica, fueron influidas por lo que mal se llama hoy propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, lo que era una contribución a la cultura, o sea, escribir un libro, hacer una obra de arte, la gente no ganaba dinero en base a eso. Era más como un aporte sin ningún tipo de retribución inmediata. Cuando empezó, por ejemplo, a la invención de la imprenta, empezó a generar un negocio ahí, ¿sí? Un negocio que beneficiaba más al dueño de la imprenta que al mismo autor. Y eso, pues, posteriormente ha evolucionado en lo que tenemos como sistemas de copyright, que con el copyright no es completamente malo, sino las cosas que... Bueno. Sí, sino las cosas que los rodea, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hoy en día mucho acceso a la información. Por ejemplo, si quiero saber de ciencia o tecnología y hay una revista que tengo que pagar para acceder a ese conocimiento. Si quiero saber un libro de algo, tengo que pagar mucho a veces para ese conocimiento. Lo que pasa es que el copyright en sus inicios, o el derecho de autor, se hizo para proteger al autor, al creador de algunas obras. Podemos discutir la parte filosófica de eso, digo. Pero se hizo para eso. Pero hoy en día, el derecho de autor, el copyright, está totalmente desfasado de la realidad. Y en realidad lo que protege es a las empresas, digo, que tienen los derechos sobre la obra y no al autor. Exacto. Y también el tema de, bueno, en la creación científica y tecnológica, a pesar de que ha habido filosofía así de compartir el conocimiento por muchos filósofos durante la ciencia, como Newton, que decía que, aunque bueno, esa frase supuestamente es atribuida a Newton, no sé cómo es la cuestión, de que he sabido más porque he estado sobre hombres gigantes. ¿Sobre hombros? Sobre hombros de gigantes. Ajá. Entonces, pero durante cierto punto, sí, más que todo en la revolución industrial, se generaron intereses en torno al control de la tecnología, sí. Cuando se creó el automóvil, se generó una patente ahí que limitó la distribución de automóviles, que bueno, es una charla que yo di en el Flisol, y cómo pues eso pues cerró o se cerró la creación de automóviles de escala masiva. También cuando Morgan, el vaquero Morgan, se juntó con Thomas Edison, y gracias a la financiación de Morgan y a la inventiva, y a veces la inventiva de robar de Edison, sí, crearon un montón de patentes que crearon una industria super de mucha ganancia con respecto a ellos, ¿no? Y entonces la creación científica y tecnológica se vio limitado a las patentes y las invenciones, en donde unos pocos generaban mucho para ellos, y el resto de la humanidad tenía que pagar y tener bastante... Se veían limitados eso, ¿no? Las patentes siempre son una limitación, sí, a la creación, ¿no? Sí, bastante. Entonces, además de eso, el tema de la motivación. Adam Smith y muchos otros intelectuales del capitalismo hablaban de que el ser humano se mueve por su propio interés. Uh-huh. Solamente y exclusivamente por su propio interés. Y que básicamente somos egoístas por naturaleza. Uh-huh. Entonces, en consecuencia, ha influido mucho en nuestras estructuras sociales, ¿no? En lo que es la educación, en lo que es la organización y en lo que hemos construido como políticas, en donde cada quien se mueve por sí solo y o sea, casi que colaborar es como es pecaminoso. Compartir es piratería. Eso se ha arraigado últimamente mucho. Uh-huh. Cuando casualmente se han dado ejemplos claros donde la colaboración es esencia también, motivación del ser humano, ¿no? Y tenemos ejemplos como Wikipedia, donde mucha gente colabora sin ningún tipo de retribución económica, Linux, donde hay mucha gente que en el kernel trabajando, donde hacen un aporte interesante y son voluntarios. O sea no nos movemos solamente por el propio interés. No reciben dinero, no, por eso. Hay mucha gente que trabaja en proyectos de código abierto y en proyectos voluntarios en donde no reciben ningún tipo de dinero. Y muchos de estos proyectos son más eficientes y sería muy difícil poder hacer proyectos de este tipo bajo otras premisas. Exacto, exacto. Hay un libro que se llama La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, y lo escribió Daniel Pink, que es un estudioso de Harvard. El tipo comenta cómo Wikipedia, con su formato de colaboración voluntario, le ganó a Microsoft con Encarta, donde financiaban y ponían plata para que escritores y redactores profesionales escribieran artículos. Y mira, le dio una paliza a Wikipedia, tanto que Encarta cerró en 2009 y no. Sí, no, yo vi eso, y por lo menos salía en un ejemplo de la Barbie. Ah, sí, sí. El de la Barbie, sí. El de la Barbie. En Wikipedia salía un concepto más amplio. La Barbie, cómo influye eso en las personas. La polémica sobre la Barbie. Sí, un buen ejemplo y todo. Y si pones la Encarta en línea, te aparece nada más que la definición. Que sí, Barbie, muñeca hecha por tal compañía. Tal, ya. Listo. Entonces, eso es una de las cosas que, pues, se ve la eficiencia de la colaboración, ¿no? Hay algo que me llamó la atención, que es que gran parte de las actividades empresariales, ya sea agroganaderas, industriales, servicios o incluso de labores propias de las administraciones públicas, están controladas o todo o en parte por la propiedad intelectual. Eso son formas de control hechas por empresas que no van solamente en lo económico, sino que también va a lo político. Claro. Entonces, en la década de los 80 y 90, creo que más o menos por esa época, que nace el movimiento hacker, ¿no? La ética hacker, no hacker de meterse en computadoras, sino el hacker de que... De investigar. Exacto, uh-huh. De investigación, de ser apasionado por el conocimiento y de que sea libre a la humanidad. A partir de ahí surgió movimientos de software libre, movimientos de código abierto y lo que ha desempeñado últimamente hardware libre, cultura libre y todo lo demás. Entonces, actualmente hay una lucha que se libra en varios frentes, que son el software libre, el hardware libre, la cultura libre, los medicamentos genéricos o los medicamentos libres y la genética libre. Ajá, todo esto está muy bueno, y acá viene la parte interesante que la vamos a ver ahora después que escuchemos una musiquita. Ok, perfecto. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Nuestros sueños en lo más profundo. Bueno, seguimos entonces, estábamos hablando de la economía hacker, ¿era? Ajá, de la ética hacker, del movimiento hacker. Ese. Ese movimiento es como, hay como una respuesta, ¿no? Porque hay gente que dice que, o sea, la creación original nace de la mente del autor. Pero los partidarios de la ética hacker dicen que toda nueva obra está basada o en mayor o en menor grado en el entorno cultural del autor. Y o sea, estamos hablando del conocimiento acumulado. De exacto. Digo, o sea, uno no podría aprender matemáticas, por ejemplo, o realizar una fórmula matemática. Ponerle que descubre una fórmula matemática o resolver un paradigma, un problema matemático, no lo va a hacer, no le va a salir de la nada. Exactamente, necesita haber estudiado algo. Es una neurona superpotente. Le va a salir de todo el conocimiento que adquirió de lo que fue descubriendo la humanidad en el correr de los siglos. Exacto. Es como muchos compositores de música también, que hacen cosas y, oye, si no vio a Newton, perdón, a Newton, a Beethoven, uh-huh, que compuso tal cosa, ¿cómo van a crear cosas nuevas? Es algo... O sea, así como que si no hay contribución, no va a haber un bien común. Exacto. Exacto. Exacto. Es algo que dice Stallman, compartir conocimiento genera riqueza de conocimiento, o sea, no encerrarlo para usted mismo. Claro, y el compartir y el copiar incluso no te priva de nada. Exacto. Suma, exacto. No priva. Eso lo decía Bernardo de Chartres, decía, la construcción del conocimiento humano solo es posible basando los nuevos logros en el trabajo de los que nos precedieron. Mm-hmm. Es muy muy parecido a la frase o la frase atribuida a Newton, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, pero yo tengo una pregunta. Ajá. Esto económicamente, o sea... Ahí es donde vamos. Ok. No sé si voy muy rápido, ¿no? Pero cualquier cosa me van diciendo. Dale. Ajá. Eso sí, yo estaba hablando de acerca de los 5 frentes, ¿no? Lo que es el software libre, cultura libre, hardware libre, medicamentos genéricos o medicamentos libres y genética libre, ¿no? Ya sabemos qué es software libre, no sí, sé si... Uh-huh. Básicamente... Sí, ya fue un programa anterior. Ya. Sí, ya tenemos años hablando de eso. Tenemos una temporada y media. Sí, ya. ¿No? El tema de la cultura libre, ¿no? Donde las obras culturales... Hay cosas que me llamó la atención sobre la cultura libre, que hay restricciones, que por ejemplo, al acceso público hay restricciones de obras culturales de reciente creación, limitando su acceso a quienes pueden pagarla. También hay restricciones al acceso público de obras huérfanas, o sea que aquellas que no son accesibles bajo pago debido a que su publicación ya no resulta rentable, ni tampoco pueden ser publicadas sin ánimos de lucro, porque ya no han pasado al dominio público. Todavía no han pasado al dominio público. Exacto, porque tiene una fecha... ¿Cuánto era para que pase el dominio público? Como, son como 70 años, creo. Sí, como 60, 70 años. Y es eso como... depende de los países también. Sí, depende de los países. Entonces, ha nacido pues Creative Commons, las licencias de compartir igual y de difusión y que permita modificación para evitar esta limitante. Claro, es una forma... O sea, el tema de Creative Commons, por ejemplo, de estas licencias libres, es una forma de usar el derecho de autor. O sea, no es que el derecho de autor se elimina, el derecho de autor se usa de una manera distinta. El autor justamente hace uso de su derecho diciendo de antemano qué libertades tiene la persona para poder hacer determinadas cosas con su obra. O sea, el copyright tradicional te dice todos los derechos reservados. Exacto. O sea, stop. Acá parás y no podés hacer nada con esta obra porque tiene derecho de autor. La Creative Commons usa el derecho de autor para decirte, bueno, tú puedes hacer determinada cosa según la licencia que utilices, tú puedes redistribuir, tú puedes hacer uso comercial o no, tú puedes... Ya le das de antemano los derechos, los permisos a la gente para que haga determinadas cosas. Entonces la gente de antemano sabe a qué puede atenerse. Sí. Y en todos los casos ayuda a compartir, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, el tema del hardware libre, ¿no? Que ya tuvimos un programa entero sobre esto. Hay muchas críticas sobre que... O sea, los defensores del software privativo, ¿no? Más que todas las empresas, dicen que el software libre y la cultura libre no contribuyen al Producto Interno Bruto. Y eso pasa porque, bueno, estamos en un paradigma en donde supuestamente el Producto Interno Bruto es el que, en base a eso medimos la economía, si está bien. Ajá. Cuando debería ser el índice de desarrollo humano, que es uno de los índices donde se muestra la desigualdad, donde se elimina, donde hay acceso de las personas a educación, a sanidad, y no simplemente hay más ingresos que egresos. Tenemos, por ejemplo, hay economías donde tienen un Producto Interno Bruto alto y sin embargo son completamente desiguales. Claro. Y sobre, hay pobreza. Sobre eso, en algunas cositas. Es. Primero, ¿quién lo dice? ¿no? O sea, las empresas de software propietario, en muchos casos, quienes primero dicen eso son las transnacionales. Sí. O sea, en el caso de Microsoft, por ejemplo, ese PBI o ese ingreso del PBI por su software, digamos, no es para nosotros. Ajá. Es para los yankees directamente. Digo, o sea, allá de ellos está bien, digo, es su Producto Bruto Interno, pero nosotros no vamos a defender el Producto Bruto Interno de ellos. Y lo que vos decís es cierto. De hecho, en los años 2000, en el año 2000, en las Naciones Unidas, en base a la gran pobreza que se estaba viviendo, se crean determinados, determinados objetivos. Esto es a 189 países. Uno de ellos, de los objetivos, por ejemplo, es bajar la pobreza a la mitad para el 2015. Esto fue en el 2000. Para el 2015, uno de los objetivos es bajar la pobreza a la mitad. Solamente 38 países de estos 189 cumplieron con eso. Y ninguno de estos 38 países son países desarrollados. Mm. O sea, de los que más PBI tienen. O sea que no es un equivalente el ingreso a satisfacer las necesidades humanas. Y no debería ser, como vos decís, esos 38 países, en realidad tienen una economía alta. Uh-huh. Sí, pero si la medís en PBI, no son En bienestar. En bienestar. Y es que eso es lo que hablamos, ¿no? O sea, al principio. Sí. Que la economía es el bienestar de... De la necesidad de las personas. De las personas. Exacto. O sea, no es el dinero como tal. Claro, el dinero es como un medio de la actividad de la economía. Sí, un mecanismo para ahorrarnos el trueque, por ejemplo, de alguna manera. Claro, claro. Pero no necesariamente... El dinero en realidad es una representación de las horas de trabajo. Exactamente. Las horas de trabajo son lo que marca... el valor de trabajo es lo que marca el punto de la economía, la medida... De la economía. El tiempo y la fuerza de trabajo. Seguimos. Ajá. Estaba con el hardware libre, ¿no? El hardware libre, que son especificaciones y diagramas esquemáticos de acceso público. El medicamentos genéricos, ¿no? Que bueno, es un tema que no hemos hablado. Medicamentos genéricos son que al igual que en el software libre y la cultura libre, existen los medicamentos libres, que son medicamentos cuya patente ha expirado debido a su antigüedad o que han sido donados por sus creadores para su libre distribución y fabricación, ¿sí? En general, las grandes farmacéuticas, ellas lo que hacen es trabajar en una vacuna o en una cura y lo mantienen cerrado, crean la patente y venden eso y se hacen millonarios. Que por lo general, esas curas o esas vacunas salen ¿de dónde? Por ejemplo, los tipos van a las selvas a buscar los principios, las plantas que generan, después sintetizan. Sí. Para hacer eso, y muchas veces apoyado en el conocimiento ancestral de la gente misma de los lugares. Exacto. Pero después todo ese conocimiento que es de dominio de toda la humanidad, digamos, se encierra en una patente y solamente esa farmacéutica o esos laboratorios son los que pueden, los que hacen riqueza. Sí. con ese conocimiento, que debería ser, obviamente, en este caso, más que nada de todo el mundo. Sí, y eso me recuerda a la conferencia que da Jay Bradner sobre la investigación de cáncer de código abierto, ¿no? Uh-huh. En donde él, el papá tenía una enfermedad tan rara que las farmacéuticas no se preocupaban en investigar porque era tan rara que si la vendían, la iban a vender a muy pocas personas. No era negocio. Sí. Entonces él mismo abrió su firma personal, su investigación, su laboratorio, y liberó lo que investigó. Y al liberarlo, mucha gente empezó a contribuir y en un año avanzaron tan rápido que hay posibilidades de encontrar la cura. Y se demuestra que es mucho más eficiente compartir el conocimiento que encerrarlo en una farmacéutica solamente para él. Claro, sí, tiene trabajo colaborativo. Sí. Bueno, ese es otro frente. El otro frente también es la genética libre, que es un asunto pues realmente poco conocido entre los defensores de la ética hacker, que es privatizar los recursos genéticos utilizados en la agricultura y ganadería. Le hace Monsanto y compañía. Exacto. En donde, bueno, los grupos multinacionales como Monsanto, como DuPont, Bayer y otras son titulares de patentes y licencias de buena parte de las variedades agrícolas, en donde a través de tratados de libre comercio, de tratados transpacíficos, ellos impiden que el agricultor que siempre ha trabajado con su semilla a su manera, ya no pertenece ese conocimiento a él, sino a la transnacional. Y hay que comprarle a la transnacional. Jodiendo una semilla que no se puede reutilizar. Eso, Exacto. Ejemplo, te crea la dependencia de sus semillas. Yes. Claro, y los obliga como que, o sea, les dice como que, mire, yo le garantizo que esta semilla en tanto tiempo va a dar fruto y tal. Entonces, también hace que los agricultores tengan esa facilidad y se mentalicen, ¿no? Uh-huh. O ese espejismo, más bien, sí, digo, espejismo, porque ¿no? te puede resultar, digamos, apetecible eso a corto plazo. Pero vos ya no vas a ser dueño de nada de lo que estás produciendo, o sea, porque no tenés la semilla. O sea, si mañana cuando termine la producción y quieras plantar otra cosa, vas a tener que comprarle de vuelta a Monsanto, obligatoriamente. Exacto. Porque esa semilla, no, tú no puedes de esa planta, lo explicaba el compañero otro día, claro, cuando estuvo, sí, acá, ¿no? Claro. De esa planta no puedes sacar semilla para plantar nuevamente. No. Para limpiar eso genéticamente precisan varias generaciones. Y a su vez, eso te contamina lo que puede ser la semilla nativa. Digo, pasa mucho con el caso de la soja en Argentina y eso, o sea, ya no podés, aunque quisieras, plantar una semilla nativa porque lo otro, por la polinización y por un montón de cosas, te está contaminando la semilla nativa. Entonces terminás ahí en ese brete, digo, donde los meten normalmente a través de estos tratados. Lo mismo con el tema de las patentes de los medicamentos, también lo hacen a través de esos tratados. Eso, correcto. Entonces ahí vemos que el conocimiento de patentes, o por ejemplo el conocimiento de propiedad intelectual, mueve e influye mucho la actividad económica de los países y afectando la vida de las personas. Entonces son cosas que son realmente muy importantes para entender cómo pues poder implementar una economía en donde esas patentes se eliminen y haya una economía colaborativa que puede beneficiar a las personas, ¿no? Y a mí me gustaría pues leer aquí un poco sobre lo que es... Pero antes de leer voy a introducir de qué se trata esto, ¿no? Ajá, pero antes de que introduzca vamos a escuchar otro tema musical y después seguimos. Siga, siga con su introducción. Tráiganme agua. Nada, sí. No, quería hablar un poco de una iniciativa que creo que es uno de los que están impulsando más el tema de economía de código abierto, ¿no? Que son el movimiento de Open Source Ecology, que en español se traduciría ecología de fuentes abiertas. Ese movimiento lo fundó un ingeniero agrónomo. Sí, bueno, él es PhD en fusión nuclear. Pero ese título... ¡Qué bonito! Ese título le pareció... O sea, él estudiando... ¡Montgomery! Sí. Él estudió fusión nuclear, pero se dio cuenta que eso no contribuía nada al mundo. Entonces, estando encerrado con fórmulas y eso, entonces él decidió comprar una granja y empezar con el tema de la naturaleza. Al comprar un tractor y empezar con la cuestión, se le dañó a los meses el tractor, gastó, compró otra vez el tractor... Se le dañó de nuevo y ya cuando estaba en la quiebra dijo, oye, esto está mal. Se dio cuenta de que el tema de la obsolescencia planificada, ¿no? De que los productos a veces están diseñados deliberadamente para que se dañen, ¿no? Para que se dañen. Mucho, mucho. Mucho, para que usted pueda comprarlo de nuevo y mantenga ese ciclo y económicamente para las personas no es eficiente. Obviamente. Entonces, él hizo una investigación de campo porque entendió de que los productos, por ejemplo, para crear una comunidad sostenible, sean eficientes, modulares, a bajo costo y resistentes, no existían en el mundo. Entonces empezó una investigación de campo, lo empezó a construir él mismo, encerrado en su taller, soldando, dándole, y descubrió que existe, que se puede hacer a pequeña escala, una pequeña civilización, y él publicó cómo hacer, por ejemplo, un tractor por internet. En una wiki, los videos de introducción, cómo hacerlo, los esquemas, el presupuesto, diseños 3D, todo abierto. Claro, él no fue el único que... él comenzó con eso, pero otros amigos se fueron uniendo, ¿no? Ajá, personas alrededor del mundo empezaron a... Como fue liderando, pues entonces más gente se fue metiendo. Ajá. Y entonces él se le ocurrió, junto con otras personas, la idea de fundar un movimiento en donde puedan construir 50 máquinas... ¿Sí? A lo que se le llama set de construcción de aldea global, 50 máquinas que permitan construir una civilización pequeña. Esas máquinas van desde, todas abiertas, esas máquinas van desde mezcladora de cemento, aserraderos, horno panaderos, tractor, microtractor, CNC, carros, CNC, fabricación de circuitos, cortador con láser, prensa de taladro, camiones, todo eso libre, abierto. Para que la persona lo pueda descargar y pueda ver cómo se hace y hacerlo él mismo. También tienen una versión divino. Sí, ellos lo que quieren es que todo eso, toda esa documentación, una persona en un DVD lo descargue, lo queme y pueda ver absolutamente cómo se construye todo. O sea, si yo quiero construirme un tractor, lo descarga ahorita, se mete a la página, descarga la información y ahí tienen su prototipo. Hasta ahora creo que hay 13 máquinas. 13. No, 50, yo dije que sí, tipo... o sea, el objetivo es 50, ajá, pero existen 13 prototipos. Ah, sí. Hay unas que más avanzadas que otras, obviamente, ¿no? Y hay organizaciones que apoyan esta iniciativa, como la Shuttleworth Foundation, la fundación de Mark Shuttleworth. Uh-huh. Entonces, está muy muy interesante porque el objetivo final, de cierta manera, de Open Source Ecology es crear un paradigma de economía de código abierto a través de esto, ¿no? Uh-huh. El paradigma de código abierto, ellos definen que es como una ruta a la prosperidad humana en donde los sistemas naturales estén en consonancia con el conocimiento de las personas. Este movimiento de Open Source Ecology, hay a fabricantes, emprendedores, ingenieros, creadores, tecnólogos, a agrónomos, y se refiere más que todo a la interacción del ecosistema natural y humano. Ecología se refiere a eso. Y ellos hablan de que este concepto ha evolucionado hacia una plataforma para la creación de conocimiento distributivo o economía distributiva, en donde sería como una tercera opción a siempre a la economía capitalista o a la economía socialista. Entonces, la misión de Open Source Ecology es producción y distribución optimizada mientras provee regeneración ambiental y justicia social. ¿Por qué? Porque ellos creen que, y les doy la razón, de que la economía colaborativa, al estar abierta a la economía, a donde las personas pueden acceder al conocimiento, usted le quita poder a los que están arriba, a los que tienen el conocimiento arriba. Crea el monopolio, se cae. Sí, no, es insostenible porque toda la gente tiene acceso a todo el conocimiento y puede fabricarlo a sí mismo. Pero si yo tengo una empresa y construyo algo y yo lo quiero vender, si yo lo hago colaborativo no va a obtener casi dinero. ¿Por qué? Esa es una cuestión que, por ejemplo, mucha gente ve en el paradigma actual en donde si yo lo comparto para todos, yo no voy a tener mucho dinero. Pero ¿qué pasa si todos comparten para todos? Los costos van a bajar. Incluso yo, para acceder a algo, va a ser gratis. Y yo, al contribuir a eso, también va a ser gratis. Va a ser, bueno, no gratis, pero va a ser a bajos costos. A costos muy bajos, tan bajos que los precios, por decirlo de alguna manera, van a estar por debajo de lo habitual. Y si todos ven, todos pueden compartir y todos, exacto, pueden hacer. Entonces, va a haber competencia. No me sirve. ¿Competencia? ¿Por qué competencia? Porque si yo puedo ver los planos, yo me hago un tractor. Sí. Y entonces yo puedo vender tractores. Y si usted vende tractores, es competencia mío. Sí. Y que aquí hay de malo. No, pues no hay nada de malo. El comercio ahí está. Entonces está esto. Ajá. Que si yo comienzo a hacer tractores, por lo menos yo no lo haría igual. O sea, me basaría en eso, pero le haría mejoras. Ajá. ¿Ve? Sí. Entonces, Y si me lo agarro para mí. Ah, bueno, ahí está el tema de las licencias a GPL. Las licencias GPL que protege la libertad. Ya hay muchas iniciativas en donde el hardware libre y la documentación va a estar basada en la GPL. Y en donde, si usted se crea trabajo apropiándose de trabajo anterior, tiene que mantenerlo libre. Ah, bueno. Entonces, eso es una manera de proteger la libertad de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces. Yo igual no veo como eso es una alternativa, al sistema actual. Digo, está muy bien. Sí. Pero el sistema actual se basa en determinado. El sistema capitalista, vamos a decirlo claramente. Digo, se basa en determinados parámetros, digo. Ahora, ¿cómo eso rompe con el sistema capitalista? O sea, es contrario, obviamente, por su filosofía, pero claro. No va a romper con el sistema capitalista. No, de por sí no. Eso es el gran problema que yo le veo cuando se intenta hablar de economía separada de la política. Digo, como que la economía es una cosa aparte de la política. No. Y eso no es así. Digo, o sea, la economía, incluso antes se estudiaba economía política, ahora se estudia economía porque se trató de quitarle la parte política a la economía, como que los mercados y todo, eso regula todo. Y eso es una mentira absoluta. Digo, a la prueba está. Digo que en este sistema actual el 1% tiene el 90% de la riqueza del mundo. Sí. Entonces, hay que ayudarlo a que caiga ese sistema, digo. No es solamente con iniciativas de estas que son muy lindas, sí. Son muy buenas. Pero preparan la base para, oye, si se cae el sistema, mira, aquí hay una manera de organizarnos. O sea, es como otra forma de pensar, pero no es algo en concreto así que tenga como una base, ¿no? ¿Sí? Es como un punto de partida, ¿no? Yo lo diría como un punto de partida. Aquí hay un texto que me llamó la atención, que quiero compartirlo. Dice que está en la wiki de Open Source Ecology, es en la sección del paradigma de código abierto. El acceso sin límites a la información y la tecnología provisto por la era informática significa que cualquier conflicto relacionado con la escasez material se ha convertido en una cosa del pasado. Esto incluye conflictos por recursos, pobreza, sobrepoblación e incluso burocracia, ya que la burocracia no es mucho más que un mecanismo para administrar recursos escasos. Además, los costos regulatorios son minimizados a través de la transparencia tecnológica. A medida que la población tecnológicamente alfabetizada en la era de código abierto se vuelve mucho más responsable de sus propias acciones. No es un tema entre conflictos entre rico, pobre, ciudad, campo, primero, tercer mundo. Este es el caso en donde el acceso abierto a la información puede beneficiar a todos. Como las barreras de entrada son reducidas, la agitación social es minimizada y dado que la producción sigue siendo alta y aumenta debido a la eliminación del desperdicio, debido a la competencia, a la prosperidad, solo puede aumentar. Se trata de un cambio de paradigma. Entonces, hay algo que me llama la atención, en donde estoy de acuerdo con Pablo, donde la política, tiene que haber una política detrás, tiene que haber impulsar ciertas normas, ciertos valores y ciertas leyes que protejan y que lancen estas iniciativas, ¿no? Y en donde las empresas a veces compiten haciendo lo mismo, inventando la misma rueda, y compiten en base a eso mismo, y en vez de crear una red colaborativa en donde crear los mejores productos de los que podemos tener. Y bueno, esto básicamente engloba lo que es la economía colaborativa, en donde las cosas sean modulares, resistentes, bajo costo, abiertas, en donde la gente se empodera del conocimiento, a la gente tener acceso abierto a las cosas, pues se empodera, y los monopolios y los oligopolios se reducen bastante. Donde Marx decía de socializar los medios de producción. Yo creo que la mejor manera de socializar los medios de producción es que sean abiertos, que cada quien pueda obtener sus medios para subsistir. Y esto no es que ya es lo máximo y es la mejor economía, pero creo que tiene una base para algo pues interesante, cuando yo creo que este sistema no le veo mucho tiempo tampoco, ¿no? Va a llegar un momento en donde es insostenible. O sea, es realmente insostenible. Es un sistema que está en crisis, digo, que sus crisis son periódicas y cada vez más fuertes, digo, y está en crisis. El problema es a dónde nos lleve esa crisis. Y hay números que hablan por sí solos, digo, o sea, de lo insostenible que es el sistema. Ahora, el sistema no te va a dejar ni te va a alargar las cosas por su propio... No decir, bueno, estamos arrepentidos de todo lo que... Nos parece que está mal lo que estamos haciendo. Sí. Vamos a cambiar la manera de pensar. Sí. No, mentira. Digo, nunca. Eso no va a pasar. No. O sea, eso hay que ayudarlo. Pero claro, o sea, de hecho, esto es contrario a la forma que se maneja actualmente. Digo, entonces, de por sí ya es... Y por eso ahí habla de cuando hacen regulaciones en la propiedad intelectual o determinadas cosas, en realidad están hablando de otra cosa. Están hablando en realidad de mantener un sistema económico. Cuando tú regulas o creas una restricción a compartir, a un montón de cosas, estás tratando de evitar justamente, digo, que haya otras maneras de producir, por ejemplo. Exacto. Hay una frase que habla Joachim Benckler. Sobre el tema en la charla de la nueva economía de código abierto. Bueno, él trata de eso, él de cada vez que se está tomando una decisión en los parlamentos y en los congresos sobre propiedad intelectual o neutralidad en la red, hay que prestarle atención. No es algo pequeño, es algo que va a influir en el futuro de lo que esperamos que sea una sociedad diferente, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, hay una lucha que hay bastante constante que hay que estar pendiente. Sí. Para unas palabras finales, me gustó una frase que dice Miguel Ángel Vázquez de la... Es tu primo, no mientas. Sí, le iba a decir eso. Le dije, primo, páseme material. Dice, no es preciso organizar un plan para derribar el sistema. Perdón, no preciso para un plan para... ¿Cómo? No entendí. No preciso organizar un plan para derribar el sistema. Ajá. Lo que hace falta es un plan para organizar uno nuevo antes de que el actual colapse definitivamente. En el momento actual, la mayor parte de los gobiernos funcionan bajo lo que podríamos llamar la ortodoxia de la economía industrial. Y todos aquellos que no creen en dicha ortodoxia son etiquetados genéricamente como antisistemas. Desde la otra orilla son los gobernantes los que parecen estar en contra de la sociedad y los que vulneran las normas éticas más elementales. Entonces, ¿deseamos que la futura sociedad industrial esté basada en la propiedad intelectual y el conocimiento cerrado? O decíamos que esté basada en la economía colaborativa y el conocimiento compartido. Cada persona debería decir sobre esta cuestión. Sí, yo creo que eso va enrabado también, o sea, es lo que te digo, o sea, se le quita todo el tema de los medios de producción, digo, de la lucha de clases, un montón de cosas que no son menores, digo, y ahí se pasan por alto, ¿no? Es como que solamente el conocimiento, eso va a cambiar la economía del mundo. O sea, pero ¿quién tiene los medios de producción en esa economía? Digo, porque, o sea, los medios de producción los tiene alguien en este momento. Digo, y entonces me parece que es incompleto el tema. Me lo veo bien, pero me parece que es incompleto. por lo menos esa economía industrial es hacer. O sea, hacer una producción cada vez más mayor. Y, o sea, explotar al obrero, tener más ganancias. Buscas eso, ¿no? Sí. Claro, sí, pero como uno sabe, digo, eso es, ni siquiera es sostenible. O sea, porque las ganancias van siendo cada vez menores. O sea, incluso la industrialización o la maquinaria. O sea, por ejemplo, ajá, tú producís determinadas cosas con un costo de materia prima, con un costo de fuerza de trabajo, y en base a eso tenés una ganancia, ¿da? Después acá viene otro y hace lo mismo, un poco más barato, pero tiene que duplicar el gasto en materia prima y invierte en maquinaria. Eso es toda una espiral que al final va produciendo menos ganancia. Entonces tratan de equiparar esa pérdida de ganancia, sí, bajándole el sueldo a los obreros. Por ejemplo, pero hay un límite para eso. Primero porque no se dejan, obviamente. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a expandir eso, vamos a otros países. Vamos a poner un caso típico, la Nike, por ejemplo. Vamos a Malasia y a otros países donde no se les paga nada a los trabajadores para poder tener más ganancia. O vamos, invadimos un país, lo hacemos bola y después vamos con nuestras empresas a reconstruirlo y a obtener ganancia a partir de eso. Pero todo eso es insostenible, llega a un punto. Ahora, ellos no van a dejar eso porque digo, ningún cambio en la sociedad se ha dicho porque la clase dominante dijo, sí, me arrepiento de eso. El tema que es insostenible, sí es cierto. Sí. Que va a llegar un momento que no se va a poder sostener, es cierto. Ahora, ¿qué va a pasar en ese camino? ¿A dónde vamos a llegar o a dónde nos va a llevar este modelo en ese camino? Ese es el gran problema. O sea, en este momento estamos hablando de que una de las principales contradicciones es la supervivencia del ser humano. Sí. Digo, porque estamos en devastando no solamente el planeta, los recursos. Digo, entonces, ¿sobrevivirá el ser humano en ese camino hasta que se acabe eso? ¿O lo vamos a tener que ayudar un poquito más rápido a que se acabe? Digo, lo que pasa es que muchas veces esto ni siquiera se piensa. No, es tan fácil, no es planificado. No es planificado y ni siquiera la gente lo piensa. O sea, la gente piensa en el día a día. Exacto. En el cortoplacismo. En el cortoplacismo, porque ni siquiera se le cruza. A ver qué pasa. Entre otras cosas, porque el mismo sistema te crea obliga. Un sistema de estupidizados, digo, y alienantes. O sea, para que la gente no tenga, ni siquiera se le dé por pensar en estas cosas. Sí. No, y la misma presión del sistema. Hay una frase de Peter Joseph, que es el fundador del movimiento Zeitgeist, que habla sobre la economía basada en recursos, que para mí es un modelo económico mucho más avanzado, pero bueno, habría que hablar otra charla sobre eso. Él habla de qué haces cuando tú creas una empresa. Tú contratas trabajadores, empleados, buscas obtener ganancia y de repente tú tienes ideas de un producto que puede beneficiar a la sociedad. Pero en cierto punto, tu necesidad o te urge ganar dinero. ¿Eres codicioso o eres malo? No, estás condicionado por el sistema. Entonces, mucha gente dice, necesito dinero ahorita. Y lo demás, lo de beneficiar a la sociedad, para después. Y lo van dejando, para después. Y ahí todos vamos haciéndolo así. Hasta que... Y eso no está cambiando nada en la situación. Y lo empeora. Debido a que el mismo sistema te condiciona. Entonces, ¿qué va a cambiar las cosas? Bueno, no sé, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que va a acelerar mucho la presión biosocial de si nos movemos a otro tipo de sociedad, es el tema del desempleo tecnológico, en donde se va a las empresas en aras de conseguir más dinero, ellos automatizan procesos implementando máquinas, implementando robots. Eso desplaza a los trabajadores de trabajo, porque es mucho más fácil mantener una máquina, no le pagas vacaciones, no se queja, no hay sindicatos, y entonces obtiene más ganancia las empresas con eso. En cierto punto, pero la ganancia en el sistema capitalista se obtiene a partir de la fuerza de trabajo, ¿sí? No de una máquina. Se obtiene a partir de la fuerza de trabajo. Entonces ahí ellos también, por otro lado, están perdiendo ganancia. Cuando reducen la fuerza de trabajo, también están perdiendo ganancia. ¿Por qué? Por eso es insostenible el sistema como tal. Y es una espiral. Porque para tú comprar maquinaria, si no tienes quien te genere esa ganancia, que es el trabajador, tienes que endeudarte en un banco para comprar una maquinaria. Y ahí es una rosca. En ese documental que vimos el otro día está bastante bien. Es muy largo para acá. Sí, sí. Es muy largo para acá. Pero por eso también es insostenible. Esto da para un montón, pero incluso ya se nos fue el programa. ya se nos voló. Pero bueno, sí. vamos a escuchar el último temita musical y ya después nos despedimos porque ya estamos en el límite. Despertarte vas a oler la atmósfera que está un poco más mugrienta de lo que estaba ayer. E igual vas a fijarte en un reloj de arena bien virtual, como el tiempo no pasa y como rápidamente se va. Oyendo de un espejo ese chiste de mal gusto, estás notando cómo a tu fisonomía le gusta cambiar, chocando con la ley sin abollar de gravedad. Confías en la ingravidez de tu sonrisa. Esa es la primer piedra que vos podés tirar. No hay nada que no puedas dejar de soportar. En una misma jaula a dos pájaros van a encerrar. Bueno, y este programa ya colapsó, sí. Así que se acabó acá, vamos a... daba mucho más, ¿no? Sí, uy, como para dos o tres partes más. Ahora mientras estábamos escuchando la música seguíamos discutiendo, pero es imposible seguir discutiendo, sí. Y sin que se acabe el programa. Vamos a agradecer a los medios que nos retransmiten, a Radio Urquia 95.7 FM de Venezuela, el binario.net de España, La Gaviota, 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia y Radio Contracorriente de Paraguay. ¿Se acuerdan las redes? En Twitter es @liberadaradio y el blog es radioliberadaelpodcast.wordpress.com. Y ya en Join Diaspora, radioliberada@joindiaspora.com. Muy bien, y nuestro canal de Telegram que está en el blog ahí para que se unan en cualquier momento. Y ahí pueden dejar las dudas, propuestas de programa. Se nos están acabando los temas, así que más vale que propongan algo. Porque ya nos estamos quedando sin tema. Una temporada y media casi es demasiado ya. Sí, sí. Bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días. Nos vemos. Hasta luego. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.